CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El saludo nuevamente para Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Decíamos que uno de los temas que se trató en la ley urgente de consideración tiene que ver con lo que se llama libertad financiera, vinculado a salir al cruce a lo que antes era la inclusión financiera o bancarización. Mario Vergara, ex ministro de Economía, ex presidente del Banco Central y actual senador del Frente Amplio, manifestó que para él es un error hacer cambios en este proyecto de ley vinculado a que esto los podía poner nuevamente en la lista gris de la OCDE, ir en contra de la política de Gafi, y también en relación a que la situación que se plantea desde el punto de vista de control, sobre todo de dineros vinculados al narcotráfico, podrían en este caso tener problemas a partir de dejar pasar recién entrar la inclusión financiera a partir de los $100,000. Vamos a escuchar lo que decía Mario Vergara. Un montón de delegaciones y expertos vinculados a temas de los cambios tanto en la inclusión financiera como en mecanismos de prevención de lavado de activos, y bueno, nosotros obviamente somos contrarios a la idea de dar marcha atrás en la inclusión financiera. Entendemos que plantear que la forma de pago de remuneraciones sea acordada por empleador y trabajador realmente es un saludo a la bandera, porque todos sabemos que el poder de negociación no es el mismo. Eso mismo lo reconoce todo el derecho laboral y la legislación laboral, de que obviamente hay asimetrías, no negocian con el mismo poder de negociación. Y hay a su vez otros artículos que relajan un poco la prevención del lavado de activos. Uruguay tiene una buena evaluación internacional en esto y no podemos realmente arriesgar ese sello de credibilidad. Así que en general, en este capítulo vinculado a la marcha atrás en la inclusión financiera y a relajar los mecanismos de prevención para el lavado de activos, lo vemos realmente muy, muy negativo y seguramente no lo acompañamos. Hay una interpretación de que, en definitiva, como usted decía, relaja a los sujetos obligados en la cadena a denunciar ante una eventual maniobra delictiva. Este dispositivo específicamente, este texto como está hoy en día redactado, ¿cuál puede ser la consecuencia real? Bueno, en realidad hay que ver las cosas en el mismo contexto, en cuanto a que ahora se habilitarían, según el texto, transacciones en efectivo por hasta $100,000. Y además no se evita el fraccionamiento, o sea que podría haber transacciones de $300,000 o $400,000 que, en la medida que se fraccionen de a 100,000, se podría hacer sin una debida diligencia profunda, ¿verdad? O sea que todo esto hay que verlo en ese contexto, en donde creo que quedó claro que la inclusión financiera llevó a niveles de formalización en la relación laboral y en las transacciones que ayudaron enormemente a, no solo a que el trabajo sea más formal, sino también al control por el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El permitir, por ejemplo, que ahora haya transacciones de $100,000 hechas en efectivo. ¿Quién se puede imaginar que alguien va a hacer una transacción con $100,000 en billetes en efectivo y eso no despierte sospechas claras de que puede haber ahí transacciones non santas, ¿verdad? O temas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo? O sea, realmente la visión nuestra en ese sentido es que esto va en una marcha atrás a todo lo que había avanzado Uruguay, o a varias cosas que había avanzado Uruguay, tanto en materia de inclusión financiera efectiva como en materia de prevención de lavado. ¿Es coherente, senador, plantear que va a haber un combate frontal al narcotráfico flexibilizando estas normas? Bueno, claramente no hay coherencia ahí, ¿verdad? En el sentido de que viabilizar transacciones en efectivo por estos montos tan enormes, sin duda le va a facilitar los procesos a los narcotraficantes, ¿verdad? Por lo tanto, ahí hay una una cuestión que no es consistente en cuanto a facilitar lavado de activos de alguna manera. No es que esté, ojo, no, acá nadie le asigna intenciones al gobierno de eso, pero para nosotros es una consecuencia lógica de estos cambios que se proponen, ¿verdad? Que de alguna manera facilitan operaciones ilegales y muchas de ellas vinculadas al narcotráfico. En la coalición asumen que va a haber cambios a estas normas tal cual están redactadas. ¿Hay margen para cambios? ¿Usted entiende que lo que como está ahora es como debe quedar? No, como hasta ahora no debe quedar. Perdóname, tú decís la legislación vigente. Claro, bueno, para nosotros la legislación vigente es correcta. Por su parte, Jorge Chediak, quien ocupa en este momento la Secretaría Antilavado, y Diego Labat, el presidente del Banco Central, consideran que las medidas de cambios en la bancarización son correctas. Y que en relación a operativas, sobre todo cuando se habla de la posibilidad de ingresar por parte de alguien o de alguna empresa mucho dinero a partir de que hay un tope de $100,000 y lo hagan en varias etapas, se decía que fraccionar ese tipo de operaciones es muy difícil y sobre todo que saltarían todas las alertas. Esto lo indicaba el propio Chediak. Fraccionamiento de operaciones, el fraccionamiento de una operación es también un índice de altísimo riesgo y debe ser controlado por los sujetos obligados, además de las dificultades, por ejemplo, de fraccionar operaciones de adquisición de un inmueble de alto costo en varias partes a los efectos de que entre por debajo del umbral de $100,000, pero bueno, todo eso que se fraccione, que se disgregue la operación a través de varios bancos o de varias formas de allegar el dinero para completar el precio, son elementos que evidencian una operación de altísimo riesgo y por ende la debida diligencia deberá ser allí intensiva. ¿Qué es lo que se ha pretendido de parte del gobierno? Bueno, reglas de juego un poco más tranquilizantes para sobre todo los sujetos obligados del sistema no financiero, que es lo que la SENACLAF controla, que son más de 16,000, casi 8,000 de ellos escribanos, y que muchas veces tienen enormes dificultades y costos de horario personal y a veces costos financieros por tercerizar el cumplimiento de la debida diligencia. Se ha pretendido que tengan reglas del juego lo más claras posibles a los efectos de que cuando se ven obligados a hacer el análisis de riesgo y la debida diligencia de un cliente concreto, de una operación concreta, los acechen las menores incertidumbres que sea posible. Y lo que hemos reiterado es que eso no, en nuestra opinión, no pone en riesgo los compromisos asumidos por el país en esta materia de lucha frontal contra el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo, porque el esquema básico de esas 70 y pico de normas legales y 100 y pico de artículos del decreto reglamentario se mantiene. Se sigue basando en el análisis de riesgo, o sea que lo que se hace es un pequeño ajuste a una enorme normativa para adecuarla, sopesando los derechos y los intereses que están en juego, que por un lado el que tenemos todos de que en Uruguay exista el menor lavado de activos que sea posible, dado que ustedes saben que el ideal de cero es inalcanzable, y por otro lado los costos para cada uno de los sujetos obligados no sean desmesurados, porque básicamente ese fue, yo creo que la médula de lo que tratamos de transmitir a los señores senadores. No es la propia SENACLAF la que hace, no es la propia Secretaría Nacional la que hace el trabajo. Los que hacen el trabajo concreto del análisis de riesgo y el cumplimiento de la debida diligencia, y en lo concreto más aún, el análisis del origen de los fondos y la demostración del origen de los fondos, son los sujetos obligados. Hoy decíamos que van los sindicatos de la educación a lo que es la ley urgente de consideración. Primero va a las 9:30 de la mañana a FENAPES, la Federación Uruguaya Magisterio FUN, y también a FUTU. A las 10 de la mañana entrarían ADUR y AFUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, la Asociación de Funcionarios. Después, a las 10 y media estarían ingresando el CEIPA, la FEU y algunos otros gremios vinculados a los estudiantes. Y luego estaría arribando a esa comisión lo que es la parte de formación docente. Después, en hora de la tarde, también se seguirán con actividades vinculadas al ámbito de la educación, con EDU21, con gente de la Universidad de la República vinculada al tema del área del análisis económico. Hoy es una etapa vinculada justamente a la parte educativa de la LUC. Ya la han tenido con el Ministro de Educación y Cultura, ya la han tenido también con el Rector de la Universidad de la República y con los directores de la UTEC, de la Universidad Tecnológica, y hoy lo tienen con los gremios. Veremos qué surge de cada uno de ellos, porque decíamos algunos también se están preparando para medidas de lucha, a la vez que están concurriendo hoy al Parlamento Nacional a hacer sus reclamos sobre este proyecto con el cual no están nada conforme. Las horas, obviamente estamos hablando de media hora, pero podían estirarse, no mucho, pero algo sí. Por ejemplo, allá la ministra Arbeleche iba a terminar a la 1:30 de la tarde y terminó a las 3:30 de la tarde, 2 horas después. Y eso hizo que Paganini, que iba a entrar, Omar Paganini, ministro de Industria, iba a entrar a las 2 de la tarde, entrar a 3:30. Por eso es que terminó a las 7 de la tarde, que fue la hora en que nosotros lo sacábamos en directo del Parlamento Nacional. Justamente hablando del tema de lo de Paganini, del ministro de Industria, la senadora Carolina Cose, ex ministra de Industria, cuestionó el tema de la desmonopolización de ANCAP y también dos artículos que fueron sacados de la ley de urgente consideración, pero rápidamente digo, los metieron en la ley de medios, los sacaron de un lado pero los pusieron en otros, que establece que las empresas privadas, sobre todo las vinculadas al cable, al TV cable, pero también las competidoras directas de Antel, como puede ser Claro y Movistar, podrían utilizar la infraestructura que tiene Antel para competir con la propia Antel, es decir, brindar los servicios que brinda Antel utilizándoles la infraestructura que tiene Antel. Y bueno, esto no se ve con buenos ojos porque se considera que en todo caso si esos privados quieren competir con Antel deberían generar sus propias infraestructuras y eso además generaría mano de obra y trabajo. Vamos a escuchar lo que decía Carolina Cose. Se plantea la desmonopolización del mercado de crudo y derivados y la verdad que acá, le planteé aproximadamente unas 13 preguntas, quizás un poco más, 14, 15 preguntas, sobre todo dirigidas a qué evidencia se maneja, qué estudios se han realizado, porque por la escala de Uruguay, la verdad que no tiene ningún sentido plantear que es posible una competencia que termine en lo que, según el ministro, el objetivo es bajar los precios de los combustibles. Bueno, ¿cuál es el estudio que demuestra que esto va a poder bajar los precios de los combustibles? Y acá existen una gran cantidad de técnicas que permiten, que tienen ya varios años, que permiten hacer simulaciones, hacer otros estudios de mercado. Hay información relevante de otros países con escalas similares de cómo se comportan los mercados de crudo y derivado, y la verdad que no aparece ninguna evidencia, sobre todo porque el margen que hay en el precio que sale de la planta es de un 40% para la gasolina y de un 56% para el gasoil, porque lo demás son impuestos, ¿verdad?, o son los márgenes de transporte y distribución que se le pagan a los fletes o a las estaciones. Entonces, con ese margen tan pequeño, ¿cómo se plantea que es posible una competencia que mejore los precios? La refinería tendría que producir todos los combustibles, pero vender menos de uno que de otro. ¿Qué va a pasar con los subsidios? ¿Qué va a pasar con el subsidio al supergas? ¿Van a subir el precio del supergas para los hogares? Porque ese es un precio que está muy subsidiado por ANCAP. El que importe no va a importar ese combustible. Va a importar uno que le sirve. Se expresaron opiniones o frases, pero no se nos dio ningún estudio, no se presentó ninguna cifra, y se presentaron opiniones. Nosotros vamos a entregar por escrito las preguntas, porque insistimos en que nosotros cuando planteamos un estudio no es que estamos pidiendo una planilla Excel, no es eso lo que estamos pidiendo. Porque además está comprobado que en el mundo, en escalas en cualquier escala, diría, el mercado de los combustibles es o un monopolio natural o un oligopolio natural. Entonces, ¿cómo pueden asegurar que los precios van a bajar? ¿Y cómo va a ser el destino de la refinería? Que además el desperdicio, ¿no? Porque vamos a estar... se llegó a decir que hasta podía ser que se instalara una refinería nueva de otro lugar a competir con la refinería de ANCAP. Pero entonces estaríamos duplicando inversiones que los uruguayos tenemos hecho durante años. La refinería, todas las instalaciones de ANCAP, la parte de almacenamiento. ¿Dónde va a almacenar el que importe? ¿O se va a obligar a ANCAP a compartir infraestructura? Con lo cual, o sea, son todos escenarios que no sabemos cómo son y nos parecen muy inconvenientes. Pero ahora, en el debate, ¿cómo vio el comportamiento de los legisladores del oficialismo? Porque se ha indicado que esto podría caer a partir justamente de desacuerdos dentro de la coalición de gobierno. ¿Cómo vio? ¿Preguntaron? ¿No preguntaron? ¿Tienen las mismas dudas que ustedes? Varios comparten las dudas, sí. Pero bueno, responderán ellos. Pero sí, compartieron las dudas varios de ellos. Y después, lo otro que me parece muy importante es que lo que estaba planteado en este borrador, o en este anteproyecto de ley, era verdaderamente dos artículos que socavan grandemente el desarrollo de las telecomunicaciones en el Uruguay, desde que plantean realmente que Antel comparte infraestructura después de toda la inversión que se ha realizado y de la ventaja competitiva que ha generado a lo largo de los años, sobre todo para el despliegue de tecnología 5G. Y esto, si me dan un minuto, lo quiero explicar bien. El despliegue de tecnología 5G requiere muchas más radiobases que la cuarta generación celular. Y por eso es importante disponer de infraestructura de intercomunicación entre esas radiobases. Eso es el proyecto de Fibra al Hogar. Si los competidores móviles de Antel tuvieran que desplegar 5G, que lo van a hacer, tienen que invertir. Estos proyectos desestimulaban esa inversión. Y yo creo que eso en momentos de pandemia es muy grave, porque a mí me interesa que los otros operadores móviles inviertan, porque cuando invierten se genera trabajo y sobre todo trabajo en la construcción. Bueno, finalmente estos artículos vinculados a Antel fueron sacados de la ley urgente de conciliación, pero como decían, fueron enviados a la ley de medios. Por lo tanto, la posibilidad de que los privados, las empresas privadas que quieran competir con Antel, utilicen la infraestructura de Antel, todavía sigue siendo algo posible en la medida que la ley de medios se apruebe sin modificaciones y se apruebe con estos artículos. Por ahora está demorado que eso se vote, pero... el propio Omar Paganini lo decía, nosotros no estamos indicando que esto lo vamos a sacar, solamente lo cambiamos de la ley de urgente consideración a la ley de medios, el cual los privados competirían con Antel utilizándole la infraestructura Antel, lo cual creo que es muy riesgoso y además es un beneficio, por más que se me diga o por parte del Ministro de Industria que cumplen un servicio público también las empresas privadas estas, no dejan de ser privados y se están sirviendo de dinero que pusimos todos nosotros en la empresa pública, porque la empresa pública hizo toda su infraestructura en base a nuestro dinero. Y en ese sentido creo que allí está lo riesgoso de lo que se hablaba recién por parte de COSE. El otro tema tiene que ver con la desmonopolización de los combustibles. Paganini sigue hablando de la desmonopolización de los combustibles y considera que se va a aprobar en la ley urgente de conciliación, seguramente con modificaciones. Nosotros le preguntábamos, bueno, pero no se puede llevar adelante las mismas estructuras que ustedes piensan para ANCAP sin desmonopolizar el tema de los combustibles. Y nos decía que sí, a través de controles de la URSEA. Pero para él está muy regulado el combustible en Uruguay y necesita tener una desregulación que se daría justamente con esta desmonopolización. Vamos a escuchar lo que decía Omar Paganini, ministro de Industria, Energía y Minería. A nuestro celular y demás, y cada vez que cambiamos de número de celular es muy engorroso y eso hace que no cambiemos y de alguna manera hace que nuestras las compañías de celular tengan una especie de pequeño mercado cautivo. Nosotros lo que queremos es fomentar que el ciudadano es dueño de su número y puede cambiar de compañía celular según más le convenga, lo cual también va a incentivar a que las compañías busquen todo lo que puedan para fidelizarlos y eso es bueno para todos. De esta manera completo un poco lo que fueron nuestras explicaciones de hoy. Un poquito más el desglose de los artículos de Antel y en especial el 268 y 269, No es que el gobierno haya desestimado la propuesta, sino que lo que hace es sacarlo de la ley de urgente consideración, porque de hecho se van a tratar después en la ley de medios. ¿Eso es correcto? Es correcto que el gobierno no ha desestimado la propuesta. Estos artículos están vinculados al mercado de las telecomunicaciones, que es algo bastante amplio. Una parte de esto va a estar en la ley de medios, ¿verdad? Que es la parte que tiene que ver con aquellos empresas que tienen licencias de ser televisión por abonado, es decir, televisión por cable. Una parte de esto está contemplado ahí. Nosotros entendemos que las telecomunicaciones en general requieren de repente una discusión más amplia que incluya estas responsabilidades, estas disposiciones, pero vale la pena hacerlo por separado de la ley de urgente consideración, porque probablemente falten algunos otros elementos que la hagan más completa. Ministro Acosta, de Radio Centenario, si finalmente se sacara la desmonopolización de los combustibles de la ley de urgente consideración, ¿esto podría generar problemas para la política de modernización y de desafío que usted tiene planteado para ANCAP y que usted marcaba al principio de su alocución? Bueno, siempre existen formas alternativas de lograrlo, ¿verdad? Uno de ellos justamente está en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, que puede también establecerle a ANCAP mayores controles para lograr la eficiencia deseada, ¿verdad? Y nosotros entendemos que la competencia es la mejor solución para esto, pero si no es así, la regulación más fuerte también lo puede lograr. Buenas tardes, Roberto Riolfo de BTV Noticias. Ministro, con lo que decía el colega también el tema de desmonopolizar la importación de combustibles, quisiera saber dos preguntas en una. ¿Cuál es el beneficio para nuestro país? Porque por otro lado, incluso la Unión de Vendedores de Nafta, UNVENU, que ha sido bastante conteste el gobierno anterior en pila de propuestas que ha hecho el gobierno anterior, dijo que no es conveniente, que no aportarían nada, ni siquiera bajaría el precio de los combustibles. Bueno, no, nosotros entendemos que nuestra estructura de combustibles en Uruguay es una estructura demasiado regulada. ¿Qué quiere decir esto? Que todo está fijado desde el precio de ANCAP hasta los márgenes de cada uno de los eslabones, hasta dónde van las estaciones de servicio, hasta cuántos precios pueden cobrar, que el producto es el mismo y demás. Cuando uno tiene eso, lo que termina sucediendo es que el usuario no tiene capacidad de elegir. Y por lo tanto, lo que termina sucediendo también es que todos los distintos actores de la cadena lo que tienen que ver es que las reglas de juego de cuál es su margen sean las que les conviene, y eso hoy lo está regulando ANCAP, que además es el proveedor. Entonces es un mercado que en realidad no es un mercado, es un monopolio administrado por ANCAP con reglas de juego que fija ANCAP para los operadores privados, que también son parte de este mismo juego, que por eso dicen, bueno, estamos entendiéndonos con la situación, nos preocupa que cambie. Y es lógico que a la gente le preocupe que las cosas cambien, pero nosotros entendemos que es bueno poner al usuario en el centro. Ahí tenía la palabra entonces del ministro de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, Omar Paganini. Acá hay un relato que el gobierno multicolor viene realizando, y es que lo privado pasa a ser público. Y ustedes miran, ¿cómo es eso? Y bueno, ellos consideran que los liceos privados son educación pública, junto con los liceos estatales. Le quitan el mote de liceos públicos, los llaman estatales a uno, privado a otro, y los dos son públicos porque cumplen una tarea pública, la de enseñar. Y en el ámbito de las empresas, y vinculado sobre todo al sector energético y también de comunicación, también las empresas privadas pasan a ser empresas públicas. ¿Por qué? Porque cumplen un servicio público, y allí meten las empresas vinculadas a las redes, a lo que es la parte de TV cable, que podrían en este caso estar dando también, utilizando la infraestructura de Antel, conectividad de internet, o también las empresas competidoras multinacionales contra la propia Antel. ¿Por qué? Porque cumplen un servicio público, según dice el gobierno en su relato. Entonces son empresas privadas y empresas estatales, en este caso una empresa estatal, que es Antel, pero que las dos están dentro del marco de lo que el gobierno llama empresas públicas porque cumplen servicios públicos. Es un relato muy traído de los pelos, pero que, reitero, genera en principio de dónde pararse para hacer estos cambios que se quieren hacer, y que en algún caso, tanto en el ámbito de la educación como en el ámbito vinculado a las telecomunicaciones, seguramente generen a nivel sindical mucha protesta, mucho reclamo y también seguramente algunas medidas contrarias al proyecto dentro de lo que es la situación de pandemia y cómo se puede movilizar en estos momentos. Y uno de los que viene pergeñando ese relato del gobierno, en este caso de cambiar eso de servicio al público por servicio público, cuando se habla de las empresas privadas, que es muy diferente servicio al público que servicio público, es Isaac Alfie. Isaac Alfie, que es uno de los hombres fuertes de gobierno, hombre del Partido Colorado, que está a cargo nada más y nada menos que del equipo de la nueva normalidad, y que ayer estuvo en el Parlamento Nacional también acompañado a Omar Paganini, pero no estuvo en la conferencia de prensa. Es más, supe que cuando se retiraba se le consultó si iba a ir a hablar con la prensa, y dijo, no, ya no voy. Allá no voy, era a la sala de prensa. Dice, yo no estoy para hablar. Y sácalo, este viejo conocido. Y en relación a lo que sí se desarrolló en relación a la primera materia en la jornada de ayer vinculada al área de la ley de urgente consideración fue la economía. Y allí sí hubo cambios, por ejemplo, en lo que es la regla fiscal, es decir, en materia de ley fiscal, de política fiscal. El nuevo gobierno ha establecido cambios, porque considera que la política fiscal del gobierno Frente Amplista fracasó. Sobre todo porque no le pegaron un solo número, cosa que tienen razón. El Frente Amplio dio muchas veces índices que finalmente después no se cumplieron. Y el espacio fiscal, ellos consideran que inventó Astori, terminó generando un déficit fiscal que desbordó al inicio de este gobierno, y que veremos finalmente con el tema de la crisis actual y la pandemia a cuánto llega. Vamos a escuchar lo que decía Danilo Lesker, senador de Frente Amplio, defendiendo la política fiscal del gobierno, ¿no? Frente Amplista del gobierno anterior, y criticando los cambios que quiere desarrollar el Ministerio de Arbeleche. Nosotros dijimos que esta regla fiscal que va a limitar el gasto público es innecesaria y restrictiva e injustificada, y por ello, en función de ello, hicimos 10 preguntas sobre la necesidad. Dijimos por qué era necesaria una regla fiscal si ya existía una regla fiscal sobre el tope, a la que se le pueden hacer críticas, y nosotros estamos dispuestos a mejorarla. ¿Por qué hay que ir a una regla fiscal sobre el gasto, sobre el resultado, que la experiencia internacional muestra que genera problemas de restricción? No se nos respondió sobre eso, y se insiste con una regla fiscal mucho más amplia, aunque hay que también decir que se dijo que la regla fiscal no era para ahora. Así que no veo por qué está en la LUC, que es una ley de urgente consideración. Lo segundo, respecto a la restricción, nosotros dijimos claramente que es restrictiva del gasto, y pusimos ejemplos. Nosotros no hubiéramos hecho con una regla fiscal Jóvenes en Red, Uruguay Crece Contigo, el ingreso de los jubilados al FONASA. Y nosotros creemos que el análisis del resultado de la política fiscal no es el resultado fiscal, sino es el resultado social del gasto que se genera con ella. Sobre esto tampoco hubo respuesta. O sea, la respuesta fue que esta regla va a permitir gastar más cuando el ciclo va a la baja. Nosotros no creemos en la política fiscal anticíclica, en una economía que tiene necesidades para resolver en materia económica y social. Y la tercera, sobre la justificación, en el momento actual hicimos 4 preguntas que no fueron respondidas. ¿Se sabe cuánto va a demorar esta crisis? ¿Se sabe qué intensidad va a tener esta crisis? ¿Se sabe qué de esta crisis queda como estructural y qué queda como coyuntural? Porque en función de eso, la regla fiscal no puede ser la misma, y la política presupuestal del 31 de agosto con el presupuesto no puede ser el mismo que lo que era. Bueno, sobre esto no se dijo, y entonces tanto yo como los demás compañeros senadores del Frente terminamos con una pregunta: ¿por qué? Si la regla no es indicativa, si la regla no tiene sanciones, si la regla no se va a aplicar rápidamente por la coyuntura que está, ¿por qué está en una ley de urgente consideración? Parece absurdo, digamos, ¿no? ¿Qué se respondió a eso? Bueno, la respuesta fue que como la regla fiscal lleva mucho tiempo implementar, es mejor empezar desde ahora. Por allí pasa un poco la respuesta, es verdad. En realidad lo que dice la ministra Azucena Arbeleche es que el cambio en la regla fiscal, aún en pandemia, es importante porque cuida la plata de todos los uruguayos. Y nosotros le marcábamos además a qué apuntaba esa política, ese cambio de política, y ella allí reafirmaba esto que indicábamos antes, ¿no? A que la política que venía llevando adelante el Frente Amplio fracasó en lo que es la regla fiscal. Los números que se manejaron siempre no fueron los que finalmente dio la realidad, y eso hizo que se generara un endeudamiento muy importante en el cual en intereses de deuda es superior a los 2.000 millones de dólares lo que se ha pagado, solo en intereses de deuda, y también en lo que tiene que ver al déficit fiscal se ha escapado muchísimo del rango meta. Vamos a escuchar lo que decía la ministra Azucena Arbeleche. Permite a estas empresas tener un régimen transitorio durante este año, de manera que puedan facturar menos de lo que están, que puedan tributar menos de lo que están tributando en este momento, y luego a partir del año siguiente que empiecen a tributar de acuerdo a su facturación, que es el objetivo que perseguimos. Sí, a costa de Radio Centenario. Ministra, en relación al tema fiscal, sobre todo, de lo que el gobierno quiere hacer, sabemos que los legisladores, sobre todo del Frente Amplio, marcaban una política que venía siendo distinta en esa área. ¿Se pudo entender, se pudo comprender en el intercambio que tuvo con los legisladores de la oposición? ¿Pudo hacer un planteo claro de lo que es la política que el gobierno quiere llevar adelante en esa materia? En todos los casos, los resultados fiscales resultaron peor de las estimaciones que se hacían. Es en ese contexto de fracaso de la política fiscal anterior, de la falta de credibilidad fiscal, que planteamos una nueva institucionalidad fiscal que es flexible, pero que sí es de cumplimiento rígido. Y eso lo destacábamos aquí en la propuesta que nosotros tenemos, que luego tiene que ser reglamentada por el Poder Ejecutivo y aterrizada con metodologías concretas y con números concretos, pero el punto es que tenemos que tener un resultado que en todos los casos pueda ser mirado a la luz del ciclo económico que nos encontramos. Oposición se plantea, sí, generalmente de la oposición, del Frente Amplio específicamente, que ¿por qué analizar una regla fiscal en este contexto de pandemia, de una inminente crisis económica mundial y regional y del país, cuando la regla fiscal lo que analiza es un ahorro en un contexto de abundancia o bonanza económica? O sea, ¿cuál es la urgencia de analizar esto ahora, en medio de esta situación compleja? Muchas gracias por la pregunta. La regla fiscal nos permite cuidar la plata de todos los uruguayos, y eso lo tenemos que empezar hoy. Y como dije recién, lo que hemos observado ha sido un deterioro en las cuentas fiscales, que es un deterioro que lo hemos pagado todos los uruguayos. Desde ese punto nos ubicamos, y por eso, como dije al inicio, hoy trabajamos para la coyuntura, para la recuperación, pero desde ya en esa agenda de mediano plazo que nos obliga como hacedores de política, como sistema político, nos obliga a ser cuidadosos con el dinero de todos los uruguayos. En definitiva, lo que busca la regla fiscal es ese cuidado de los dineros de los uruguayos y ese mantenimiento de las políticas sociales más allá del ciclo económico que podamos estar atravesando. Ahí tenían entonces a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio, en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.